Aleluya, hermanos. Aleluya. Alcemos las manos y demos gracias al Señor Todopoderoso Tux, porque al final nuestros ruegos se han visto satisfechos. Se nos ha hecho caso a la gente mortal, a la gente normal y corriente, usuarios finales de Linux y Fedora. Fedora 26 en estado beta. Se acaba de anunciar en su blog fedoramagazine.org. Me lo ha archivado el amigo Jamín Fernández de Venezuela, gracias a Tocayo de apellido. Y es que al fin el instalador famoso Anaconda, querido por algunos y odiado por muchos otros, al fin incluye una herramienta para asignar las particiones, una herramienta normal y corriente, una herramienta sencilla, como la que tenemos, por ejemplo, en Ubuntu, tenemos en Debian, etc., ¿no? Se han dado casos de gente que ha perdido particiones, ha machacado particiones en el instalador Anaconda porque a la hora de asignar las particiones es un tanto enredoso. Si tú estás en el ejemplo que tienes el disco duro sin particionar y quieres asignarlo todo a una nueva instalación de Fedora, no pasa nada. Escoges el modo automático, le dices a Fedora Topati y ya Fedora se instalará. Pero si eres como yo, de los que tenemos 3, 4, hasta 5 particiones distintas en un disco duro y quieres asignar de manera manual cada partición para una cosa, en Anaconda es prácticamente imposible. Es posible, pero muy, muy rebuscado, muy, muy lioso. Y como dije antes, se han dado casos de gente que ha machacado sin darse cuenta, ha perdido particiones sin darse cuenta por culpa de Anaconda, de este paso en concreto de asignar las particiones, y ha maldecido todo lo que se podía maldecir. Pero esto ya ha cambiado, vamos a verlo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Yoyo Fernández y este es el episodio 130 de Salmorejo Geek Podcast. Buena idea decir el número de episodio para gente que escuche, que sepa por dónde van los tiros. Como ya dije antes, el amigo de Venezuela, creo que es, si no recuerdo mal, de Jamín Fernández. Nunca me quedo con el nombre. Jazmín me suena a nombre de flor, no sé, Jamín Fernández. De todo caso, como dije antes, colega de apellido. Me linkeó que se acaba de publicar en el blog de Fedora Fedora 26 Beta. Ya está disponible para descarga con muchas cositas. Por ejemplo, se han actualizado las herramientas GCC, ¿qué más cositas tenemos por aquí? También tenemos por aquí que se han actualizado el Go lenguaje a la versión 1.8, incluye 32 bits MIPS support and speed improvements. Es decir, todo eso muy bonito, me gusta. Se ha actualizado todas las herramientas, tanto las propias de compilación, GNU Compiler Collection, mayormente conocidas como GCC, y lo demás. Genome, ¿qué pasa con Genome? Genome 3.24, ya sabéis que Fedora es una abanderada, por así decirlo, Red Hat, mayores responsables del proyecto Genome. Genome viene en su versión 3.24 en esta primera beta, Fedora 26 beta, y bueno, ya era hora de que tuviéramos el actual Genome 3.24, que ya lleva tiempo con nosotros de manera estable, lo incluyeran, ¿no? Y bueno, y también se ha actualizado la suite ofimática LibreOffice y bueno, y demás cosas que suelen venir en esta distribución de Red Hat, que está disponible pues para 64, para 32, para ARM, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, para muchas plataformas. El mapa, según leo por aquí, el mapa de lanzamiento, hoy día 13 de junio se ha lanzado la beta. Y según estoy viendo la propia web de Fedora, la versión final estará disponible el 11 de julio de este año. Entonces, por lo que aquí pone, no va a haber ninguna beta más de por medio. Esta primera beta pública y luego el que se ha lanzado hoy mismo y luego el día 11 de julio pues estaría la versión final. Yo me la estoy bajando en este mismo momento. Estoy grabando desde Antargos bajándome la beta para probarla. Y bueno, a ver cómo se da el tema. Pero la gran noticia es es la gran noticia para la gente que echábamos en falta un manejador decente de particiones en el instalador Anaconda, que verdaderamente, como he dicho antes, era una auténtica barbaridad. Pues aquí han incluido un GUI que se llama Blibet GUI, que se ha añadido al instalador, y esto hace que este Blibet, que maneje las particiones, por así decirlo, como estamos acostumbrados a verlas en toda la vida, en todas las distribuciones, como si tú, por ejemplo, abres el manejador de particiones Gparted, y la forma en que verías las particiones, la forma gráfica, pues más o menos es así. Podéis entrar a fedoramagazine.org, la noticia del lanzamiento de Fedora 26 Beta, y ahí hay una captura de pantalla de cómo es este nuevo manejador de particiones. Blibet GUI, lo han incluido. Y bueno, pues yo creo que esa sería la mayor noticia, al menos en la parte que a mí y a que la gente normal y corriente, lo que detestábamos Anaconda como instalador, nos interesa, ¿no? Ya si incluyeran los repositorios RPM Fusion de serie, o los incluyeran desactivados y que te dieran una opción para activarlos, ya sería fantástico. No obstante, como dije antes, me la estoy bajando en este mismo momento que estoy grabando este audio. La voy a probar y seguramente daré mis impresiones de qué me parece esta primera beta pública de Fedora 26, que será lanzada el... ¿qué día he dicho? Que ya no lo recuerdo. Vamos a ver, el día 11 de julio del 2017. Como siempre se dice en estos casos, es una beta, es una versión en desarrollo todavía, no es recomendable usar para entornos de producción y simplemente para testear, para ver cómo van avanzando, por si queremos reportar errores a la gente, a los chicos de Fedora. Y nada más, esto ha sido corto hoy, no tampoco me quiero extender. Ya sabéis, Fedora 26 Beta se acaba de lanzar hoy mismo, disponible en su página web. Además de la versión con Genomeda Workstation, también están disponibles los avares, los llamados SPIN, por ejemplo KDE Plasma, XFCE, LXDE, LXQT, Mate, Concompi, Cinnamon y SOAS. SOAS no sé lo que es, pero lo estoy leyendo por aquí en este mismo momento. Así que daros por ahí una vuelta y si queréis, pues os la bajáis para probarla en una VirtualBox o para probarla en alguna partición de pruebas que tengáis. Nada más, señores, al fin Anaconda se hinca la rodilla y nos da una herramienta de particionado decente. Mi nombre es Yoyo Fernández, podéis encontrarme en Twitter como Yoyo308, lo mismo que en Mastodon.social, Yoyo308. Mis dos canales de Telegram, Salmorejo Geek y Salmorejo Geek Audios, Google Plus como Yoyo Fernández, salmorejogeek.com mi blog, facebook.com/salmorejogeek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Chao, chao.